Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Amigas y amigos, hoy 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía. Por tal motivo, esta será una emisión especial dedicada a este género literario. Con motivo del Día Mundial de la Poesía 2017, Irina Bokova, directora general de la UNESCO, hizo público este mensaje. No tenemos alas, no podemos elevarnos, mas tenemos pies para trepar y escalar, paso a paso, más y más, las nubosas cumbres de nuestros tiempos. En una época en que los retos a que nos enfrentamos, desde el cambio climático, la desigualdad y la pobreza, hasta el extremismo violento, parecen tan ingentes, las palabras del poeta Henry Wadsworth nos aportan esperanza. Compuesta de palabras, coloreada con imágenes, tañida con la métrica perfecta, la poesía tiene un poder singular. El poder de arrancarnos de la vida cotidiana y recordarnos la belleza que nos rodea y la resiliencia del espíritu humano que compartimos. La poesía es una ventana a la diversidad excepcional de la humanidad. En la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO se incluyen decenas de formas de expresión oral y poesía, desde el duelo poético siatista de Chipre o la poesía cantada Ca Tru de Vietnam, hasta el alta gruda, la poesía cantada tradicional de los beduinos de los Emiratos Árabes Unidos y Omán. La poesía es tan antigua como el lenguaje, y en los períodos turbulentos es más necesaria que nunca, como fuente de esperanza, como manera de compartir lo que significa vivir en este mundo. El poeta Pablo Neruda escribió que la poesía es siempre un acto de paz. La poesía es única por su capacidad de hablar a través del tiempo, el espacio y la cultura, de llegar directamente a los corazones de las personas de todo el mundo. Es un manantial de diálogo y entendimiento, y ha sido siempre una fuerza para desafiar a la injusticia y promover la libertad. Como dijo Dija Khan, embajadora de buena voluntad de la UNESCO para la libertad y la creatividad, todas las formas de arte, incluida la poesía, tienen la capacidad extraordinaria de expresar resistencia y rebelión, protesta y esperanza. La poesía no es un lujo. La poesía es una parte esencial de quienes somos en cuanto que mujeres y hombres que vivimos juntos en el presente, nos valemos del patrimonio de las generaciones pasadas y somos custodios del mundo para nuestros hijos y nietos. Hoy, al celebrar la poesía, celebramos también nuestra capacidad de unirnos en un espíritu de solidaridad para trepar y escalar las nubosas cumbres de nuestros tiempos. Necesitamos hacerlo para llevar adelante la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para aplicar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, para asegurarnos de que ninguna mujer ni hombre se quede atrás. Mensaje de Irina Bokova, directora general de la UNESCO, a propósito del Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo de 2017. Y como estamos hablando de poesía en su Día Mundial, tenemos a un invitado especial que traspasa el tiempo y el espacio. ¿Puedo pasar? Tras esta... Me llamo Pablo Neruda. Soy... poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó.